RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Catamarca. Golpe a la megaminería. El Consejo Deliberante de la ciudad de Andalgalá aprobó una resolución que prohíbe la minería a cielo abierto en la comuna. Leonardo Ramallo, vecino de la zona, nos confirma la información. Bueno, en el día de hoy, el Consejo Deliberante de la ciudad de Andalgalá, por unanimidad, aprobó una ordenanza que prohíbe la megaminería en los nevados de La Conquija, en el departamento de Andalgalá, en nuestra provincia de Catamarca. Por lo que sí es correcto decir que a partir del día de hoy, la megaminería está prohibida en Andalgalá. El proyecto había sido presentado en octubre del año pasado. Ramallo contó los detalles sobre el debate que se generó adentro del recinto. El texto que presentamos en octubre del año pasado estaba fundamentado básicamente en la Ley General del Ambiente, en la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares, en la Constitución Nacional, en el artículo 41 de la Constitución Nacional, y en el articulado de la Carta Orgánica Municipal de Andalgalá. Con el correr de las semanas y las reuniones posteriores a la presentación, se fueron incorporando también aportes de otros vecinos referidos, por ejemplo, a la Ley de Bosques o al manejo de los restos arqueológicos que pudiera haber en la zona. En fin, fueron muchas los aportes que se hicieron al proyecto desde diferentes ámbitos y el texto definitivamente no se modificó en mucho, pero lo valioso de esto es la esencia de la ordenanza, que sigue siendo la prohibición de la megaminería. Finalmente, explicó cuál será la situación del proyecto Agua Rica, el emprendimiento minero que pretende avanzar en los cerros de Catamarca. Claro, entre las sentencias judiciales que salieron en contra del proyecto Agua Rica este año, más la sanción de esta ordenanza municipal, son muy pocas las chances que tiene Agua Rica de comenzar su explotación o de seguir trabajando. Sin embargo, nosotros somos conscientes de que estamos enfrentando poderes económicos muy fuertes que son avalados y apoyados por el gobierno de la provincia, por el gobierno de la nación. Entonces, tenemos que ser cautos todavía en este sentido y ver cuáles son las acciones que va a tomar la empresa y el gobierno provincial y nacional en este sentido. Sin embargo, somos optimistas y por este voto tan importante que consiguió la ordenanza, insisto que fue una ordenanza votada por unanimidad, es decir, que todas las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria en el Consejo Deliberante le dijeron que no a la megaminería, y eso es la expresión de todo el pueblo de Andalgalá. Entonces, uno supone que de una vez por todas el gobierno provincial, el gobierno nacional, la empresa y los otros organismos involucrados en este proceso van a considerar y tomar en cuenta de una vez el reclamo de todos los andalgalenses. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, del barrio de Barracas, tomaron las instalaciones en reclamo de mejoras edilicias, viandas y un boleto estudiantil. Antonella Giuzzo, estudiante de esa escuela, dijo que los colegios se están cayendo a pedazos.